no sé, Malvina, Javier, cualquiera de los dos. Evidentemente, me imagino, ¿no? Bronca, porque no, nadie los recibió. Y sí, el fiscal no estaba. Acá, tampoco. Ya sabiendo, esto se venía hablando ya hace rato. Pero bueno, nadie da la cara. ¿Y qué te queda después de la movilización? Sí, justicia, que se haga, que salga. Seguir pidiendo justicia. Sí, obvio, sí. Un poco, Javier, vos al frente... Digamos de que, a ver, que den la cara, que nos den una respuesta. Ya ya basta de hipocresía. Llevamos un año de espera. Nos dijeron, se arrancó todo, 4 meses, 8 meses, 10 meses, un año, ya estamos en el año. Hoy, cuando estábamos en la puerta de fiscalía, en un momento vos le preguntabas a los periodistas que nos encontrábamos si uno atropella a un perro, ¿qué hace? Para, y si lo puede asistir, lo asiste, o si no, llama a un veterinario para que lo asiste. Por ejemplo, y vos decías que en este caso no pasó. En este caso, este asesino no hizo nada, porque, a ver, ¿qué nombre le podemos poner a esta persona? Un asesino, cara rota, sinvergüenza, descarado. Otra cosa, que no se olvide este señor Sebastián de Angelo, que él es papá, tiene un nene de 8 años, tiene otro de 14, tiene una nena de 3 años. Entonces, ¿con qué conciencia vive este hombre? A ver, que me dé una respuesta, o que él nos dé la cara. Porque tal siquiera no tuvo los huevos suficientes de poder venir a hablar con la mamá, con el papá, decirle, me equivoqué, discúlpenme, pido una disculpa, en qué mano sea, me hago cargo de los hechos. No, se escondió. El fiscal es otro sinvergüenza, como de Ángelo, como el abogado de Ángelo, como el abogado de nosotros, Juan Pablo Bertuzzi, es otro sinvergüenza más, que todos se cubrieron con plata. Se repartieron 3 millones de pesos entre ellos para cubrirse con plata. Mire lo que le digo, ¿me entiende? Y una vida de una madre que deja 2 criaturas no vale 3 millones de pesos, señor. Ni acá, ni en la China, ni en España, ni en ningún lado. Es una vida. Tiene muchísimo más valor. ¿Eso es lo que se pagó por la muerte de Romanella? Póngale 3 millones de pesos, 2 millones, 1 millón, no hay problema. Sí, no va el monto. No va el monto, va la acción de ellos, ¿me entiende? Y ninguno da una respuesta. El fiscal no está enterado de cómo está la causa. Está archivada de diciembre, supuestamente para él. El abogado de nosotros, está todo ok. Para él está todo ok. Ya le digo, la última comunicación que tuvo fue en diciembre del año pasado. A hoy, después de 5 meses de lo que va transcurriendo el año 2019, para que por favor tengamos una marcha en paz. Claro. Usted fíjese... La única preocupación es pasado por ahí. Usted fíjese qué abogado tenemos. Que para cuando todo... No, tenemos todo encaminado. No, ya está todo listo. Me faltan... resolver 2 pequineses y ya este tipo queda preso. Sí, de hecho, no voy a decir que no. Tuvo una parte de actuación buena. Logró de que se pudiera escarcelar, estuvo preso. ¿Dónde? En comisaría primera, 45 días. Lo soltaron porque no había prueba suficiente. La causa fue azul con el abogado de él, con el abogado de este asesino sinvergüenza. Allá fue a manos de el abogado de él y el juez de azul. El señor quedó en libertad. Bueno, lo soltaron de la comisaría primera, preso domiciliario. ¿Cuánto estuvo en la casa preso? Una semana, señor. A la semana el señor quedó en libertad. ¿Me entiendes? Hoy está escarcelado hasta que se haga el juicio. Y escúcheme una cosa, ¿y eso dónde se vio? Mató a una persona, no fue a robar un kilo yerba, no fue a robar a un negocio. ¿Me entiende? Ustedes lo que piden es justicia. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos que este tipo pague por lo que tiene que ser y que se dejen las autoridades... las grandes autoridades de nuestra ciudad, que se deje de cubrirse con plata, señor. Ya basta de eso. Malvina, no tenemos ninguna respuesta de ninguno, de ninguno. En reflexión final, solamente esa, como dice Javier, pedir justicia fundamentalmente. Y sí, obvio. ¿Por qué tiene que hacer su vida como si tal cosa él? Siendo que mató a mi hija. ¿Por qué? Puede andar libre por la calle, entre todo Tandil. No. Hoy te acompañaron familiares, algunos amigos. Sí, familiares, hermanos, padres, todos estamos, ¿sí? Como siempre, como desde el primer día. Exactamente, sí. ¿Y van a seguir así? Sí, hasta que se haga el juicio, sí. ¿Tienen previsto alguna otra marcha? Sí, el próximo mes, el próximo 7 de junio se va a volver a hacer otra marcha más. Otra marcha también, desde el mismo lugar hasta aquí, hasta el municipio. Hasta que culminaremos en el municipio. Algunos algún día nos van a atender y nos van a tener que dar una respuesta. Ya calculo que ya es demasiado, ya basta. Basta de impunidad, basta de sinvergüenzas. Ojalá tengan una respuesta. Precisamos una respuesta. Ojalá. y que se haga justicia. Y que se haga justicia.